aunque la sombra de un beso. Qué lástima ser poco para ti. Dame del sudor de los peces, eres capaz, tus manos tienen magia. Debes saber que vivo porque tú vives, y soy un trozo de madera que iba flotando en el mar y quiere convertirse en tu mesita. Alguna noche que te sobre, dámela. Pensamiento que me puede hacer feliz. Yo siento que adorarte es muy poco, y cuando duermo pierdo el tiempo, pues no te puedo ver. 2 horas son un siglo sin poder tocar el paraíso de tu piel. Alguna lágrima que caiga, dámela. Agua bendita no me dejará pecar. El viento que acaricia tu rostro, quisiera hacerte carne y hueso, así poderte apretar. La luna está envidiosa de saber que la noche se alumbra con tu ser. Debes saber que vivo porque tú vives, y soy un trozo de madera que iba flotando en el mar y quiere convertirse en tu mesita. Oh. Alguna lágrima que caiga, dámela. Agua bendita no me dejará pecar. El viento que acaricia tu rostro, quisiera ser de carne y hueso, así poderte apretar. La luna está envidiosa de saber que la noche se alumbra con